en usted. Adiós, ampárame. Ampara a todos los latinoamericanos que estamos llenos de fe. Adiós, ampárame. Y ampara a los cubanos también, que merecemos mucho H. Adiós, ampárame. Haz que mañana por la mañana, Orula, llueva café. Adiós, ampárame. Repito, pa' que mañana por la mañana empiece a llover el café. Adiós, ampárame. Tú tienes la llave y tu tablero, todo lo sabes, por favor, ayúdame. Adiós, ampárame. Eres tú mi única confianza, tú eres mi esperanza, sálvame. Adiós, ampárame. No pido nada para mí, yo pido que le des a Cuba la confianza. Adiós, y el iré. Ampárame. Para quererte no necesito un motivo, yo tengo fe. Adiós, mira, ampárame. Y creo en ti, porque creo en Dios, que eres tú. Adiós, tú. Ampárame. Tú y solo tú y nadie más que tú puedes decir qué es lo que tengo. Adiós, que hacer. Ampárame. Tú me estás escuchando, tú me estás mirando, por favor, ayúdame. Adiós, ampárame. Dale a la música cubana fuerza, que esa es la que es. Adiós, ampárame. Cubano, defiende bien tu religión, que esa es tu razón de ser. Adiós, ampárame. Mira, y Ború y Boya, y Bocheche. Adiós, ampárame. Ahora voy a hacerte una pregunta, contéstame. Adiós, contéstame. Ampárame. Somos, no somos. Dime. Adiós, dilo. Ampárame. Somos, no somos. Adiós, contéstame. Ampárame. Somos, no somos. Dilo, ¿cómo es? Adiós, ampárame. Somos, no somos. Adiós, sí. Ampárame. Somos, no somos. Claro que sí somos. Somos los de La Brújula del Sur y ya estamos en Alba Ciudad 96.3 FM. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de esta emisora. Estación oficial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Comenzamos con la agrupación cubana Los Bambán. El tema se llama Soy Todo. Soy Todo. Mira, reciban el saludo esta mañana de todas las trabajadoras, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También reciban el saludo del ministro Fidel Barbarito. Reciban el saludo de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar esta emisora. Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Al control técnico de la emisora a esta hora se encuentra Luis Yerloyo. Está celebrando el Día del Amor y la Amistad desde las 5 de la mañana. Mire, le han dado de todo. Tiene ahí regalos, flores, comida. De todo, de todo. Daniel se ríe, pero sabe que es verdad. Buen provecho, Daniel, está desayunando. Luis Yerloyo está en el control técnico. Indira Carpio produce este espacio. Y Ernesto J. Navarro es quien conversa con ustedes de este lado del micrófono. Ya está las 9 de la mañana. Les doy las vías de comunicación. www.albaciudad.org, nuestra página oficial. @ Alba Ciudad, nuestra dirección, nuestra cuenta de Twitter, y 0416-921-0113 si nos quiere mandar algún mensaje de texto. Si nos está escuchando en la radio Rebelde de Katia 91.5 FM, tiene dos vías para comunicarse por allí, @ Radio Rebelde 915 y el 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. 8 de la mañana, 11 minutos. Hoy vamos a dedicarle el análisis a la patria chica, a Venezuela, cuando hablemos de Sudamérica. Y vamos a compartir con ustedes algunas cosas que tenemos para ahí. Si todo sale bien, tenemos invitado en el piso. No se lo anuncio todavía. A ver si no ocurren los desencuentros que ocurren a veces en la radio. Y si todo sale bien, puede que aparezca Marco Salgado al final del programa o no. Ese va a ser nuestro regalo del día de hoy. 8 de la mañana, 12 minutos. Un 14 de febrero del año 1936, tras diversos tipos de presión política, el presidente López Contreras se ve forzado a liquidar el gomecismo que aún imperaba en su recién fundado gobierno. Y hoy es dedicado el Día al Amor y la Amistad por San Valentín. Es Día de San Valentín. La historia comienza así. Escuchen esto que me acaban de enviar. En el siglo III comienza la historia con un tirano emperador romano y un humilde mártir cristiano. El emperador era Claudio III, el cristiano era Valentino. Claudio había ordenado a todos los cristianos a orar a 12 dioses y había declarado que asociarse con cristianos era un crimen castigado con la pena de muerte. Valentino se había dedicado a los ideales de Cristo y ni siquiera las amenazas de muerte le detenían de practicar sus creencias. Valentino fue arrestado y enviado a prisión. Durante las últimas semanas de su vida, algo impresionante sucedió, dice la leyenda. El carcelero había visto que Valentino era un hombre de letras, pidió permiso para traer a su hija Julia y recibir lecciones de Valentino. Julia había nacido ciega desde su nacimiento. Valentino le leyó cuentos de la historia romana, le enseñó aritmética y le habló de Dios. Julia todos los días rezaba y pedía que pudiera ver. Un día se sentaron juntos, cada uno en oración, y de pronto una luz brillante iluminó la celda de la prisión. Radiante, Julia exclamó: "Valentino, puedo ver". En la víspera de su muerte, Valentino le escribió una última carta a Julia pidiéndole que se mantuviera cerca de Dios y la firmó: "De tu Valentino". Valentino fue ejecutado al día siguiente, el 14 de febrero del año 270. Cuenta la leyenda que Julia plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. Hoy el árbol de almendras es el símbolo de amor y amistad duraderos. Cada 14 de febrero, el día de San Valentín, mensajes de afecto y de amor y devoción son intercambiados alrededor del mundo. Mamá. Sí, hija. Tengo que decirte algo importante. Dime. ¿Y qué es eso tan importante a tus 15 años? Es que... ¿Estás enamorada? Pues sí, pero... Se nota que estás feliz, hijita. Ajá. ¿Y quién es ella? Mamá, lo sabías. Te conozco desde que naciste. Y te amo, hija. Ay, mamá. Pero ven, ven y cuéntame. ¿Cómo se llama tu novia? Las personas tenemos diversas maneras de sentir y expresar el amor. Ser lesbiana es solo una de ellas. Una producción de Radialistas.net con el apoyo de IVOS. Buscamos las coordenadas. Suramérica. ...8:15 de la mañana, comenzamos entonces a revisar información de la patria grande. Este viernes el gobierno colombiano presenta su informe sobre el presunto espionaje del ejército a miembros de su delegación que participa en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y que se lleva a cabo en La Habana, capital cubana. Esta investigación disciplinaria fue encomendada al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien ordenó como primera medida el relevo de dos altos mandos militares, Ricardo Zúñiga y Jorge Andrés Zuluaga, a fin de propiciar mayor transparencia en ese proceso. Eso dice una información de prensa. Hasta el momento, las indagaciones en torno al asunto han sido contradictorias. La Fiscalía afirma que eran lícitas las fachadas y las labores de inteligencia del operativo denominado Andrómeda. Por otra parte, el jefe del Estado, Juan Manuel Santos, exigió a la Procuraduría buscar hasta en el último rincón, eso dijo, para comprobar si verdaderamente el ejército se extralimitó en sus funciones. Actualmente la Fiscalía, la Justicia Militar Penal y la Oficina de Control Interno Disciplinario de las Fuerzas Armadas Colombianas, del Ejército Colombiano, investigan por separado el operativo de espionaje contra miembros del equipo negociador del gobierno en los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Andrómeda es el nombre usado por los militares para referirse al lugar de espionaje. Desde allí se habrían monitoreado comunicaciones privadas, entre otras, de algunos de los integrantes del equipo negociador del gobierno en el proceso de paz, según la investigación que reveló hace unos días la revista local colombiana Semana. Ocho de la mañana, 16 minutos. El gobierno y numerosas organizaciones sociales y políticas de Argentina se unieron el jueves a las condenas de otros países como Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, contra los evidentes intentos para desestabilizar a Venezuela en referencia a los últimos sucesos violentos que saldaron con 3 muertos y 66 heridos. Mediante un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, el gobierno de Buenos Aires deploró los inaceptables hechos mortales urdidos por la oposición en Venezuela y recordó que el presidente Nicolás Maduro fue elegido por la decisión pacífica y democrática del pueblo. Buenos Aires considera que el legado de represión masivas violaciones de los derechos humanos y profundización de la pobreza que dejaron las feroces dictaduras que asolaron América Latina, ha reafirmado como deber prioritario de las democracias de nuestra región una solidaridad activa frente al accionar de grupos autoritarios y aquellos ligados a la especulación financiera y productiva, añade la nota del gobierno argentino. Pasamos a Venezuela. En este país no ocurrirá un golpe de Estado como en Ucrania. Esto lo dijo el presidente Nicolás Maduro al convocar el jueves a una marcha por la paz y contra el fascismo. Esto en referencia a los planes desestabilizadores y golpistas de la derecha que el pasado miércoles orquestó actos vandálicos en los que murieron 3 personas y otras 66 resultaron heridas. El presidente Nicolás Maduro convocó a los caraqueños a participar en esta marcha prevista para el sábado a fin de dar a conocer en las calles que tanto el gobierno como el pueblo desean convivencia en paz, democracia y socialismo. Detrás de los movimientos ucranianos están los mismos financistas que entrenan a esta gente para sacar al gobierno. Organizaciones estadounidenses que viven de su política imperialista de penetrar, controlar el mundo. Entonces ahora ellos dicen Venezuela es Ucrania, la locura, señaló el presidente Nicolás Maduro. Les quiero contar más información de la casa. El espectáculo Juventudes Tricolor conmemorará la gesta de la juventud venezolana. Es un evento escénico, Juventudes Tricolor, además de musical, que se va a desarrollar hoy viernes 14 en los espacios de la Plaza Diego Ibarra, ubicada en el centro de Caracas, como parte de las actividades para conmemorar el Bicentenario de la Batalla de la Victoria, hecho ocurrido el 12 de febrero de 1814. Con más de 400 artistas en escena, donde se van a encontrar las más diversas formas de la música tradicional, sinfónica, contemporánea, urbana, rock, hip-hop, danza contemporánea, entre otros. Este evento incorporará también actores del movimiento juvenil e infantil Teatro César Rengifo y también participarán los cantantes Ali Alejandro Primera, la cantante Robex Zapoleo y muchos otros. El espectáculo musical es uno de los más importantes que hasta ahora ha organizado el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Así que hoy es este evento. ¿A qué hora empieza? No lo tengo claro aquí. A ver, bueno, lo busco y se lo digo sobre el final, pero es hoy, espectaculazo ahí, Juventudes Tricolor en la Plaza Diego Ibarra de Caracas. Ah, mire, está saliendo ahorita la promo en televisión también. Ya vamos, pero vamos a buscar la hora. 8 de la mañana, 20 minutos, tenemos música, dele para adelante. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, les decíamos hace pocos instantes sobre las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. También le quiero contar que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, alertó este jueves que las recientes acciones violentas realizadas por sectores reaccionarios no tienen fin social ni son hechos espontáneos, sino que persiguen un propósito conspirativo y son ejecutados por grupos fascistas adiestrados dentro y fuera del país para este fin. De este tema les vamos a contar más de inmediato. Coordenada telefónica. En la línea telefónica se encuentra desde Caracas, Venezuela, Jacqueline Farías, es jefa de gobierno del Distrito Capital, también es miembro de la Conducción Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Jefa, buenos días, bienvenida a La Brújula del Sur. Buenos días, un saludo a todos los usuarios y usuarias de tu programa. Jefa, comenzaría preguntándoles cómo amanece la capital de la República hoy, 14 de febrero. Bueno, hoy con más esperanzas que nunca, porque hoy estamos preparados para recibir el plan de pacificación que viene nuestro presidente ofreciendo desde que tomó posesión del gobierno heredado por nuestro comandante Chávez y refrendado por el pueblo de Venezuela cuando ganó las elecciones. Así que hoy vamos a recibir pues todas esas planes y proyectos y medidas que nuestro presidente Nicolás Maduro va a lanzar como el nombre del plan de pacificación, que no es otra cosa pues que todo el análisis de la guerra mediática, la guerra de inseguridad que se nos ha planteado y bueno, la respuesta organizada con leyes, decretos y normas para poder ¿me estás escuchando? Sí, la escuchamos. Sí, para poder controlar esta clima de inseguridad que tiene mucho de inseguridad y mucho también de difusión de noticias negativas para generar una percepción más allá de lo real en cuanto a la situación de seguridad del país. Sí, hemos visto no solamente los hechos ocurridos, sino la reacción del gobierno bolivariano tras lo ocurrido frente a la Fiscalía General de la República. Anoche, básicamente sobre el este de la ciudad, en municipios que colindan con la capital, se protagonizaron algunas escenas similares, trancaron algunas calles, causaron incomodidad en la gente. ¿Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela creen que esas acciones esa gente que está haciendo eso tiene capacidad en este momento para derrotar a la Revolución Bolivariana? No, para nada. De verdad que son solamente las escaramuzas de aquel plan de escalada golpista que se lanzaron el día 12 de febrero, pero que fue controlado, totalmente controlado, por el gobierno nacional. Esas escaramuzas de anoche, bueno, ni siquiera escaramuzas, porque finalmente nosotros dejamos que allí ellos hicieran esa protesta sin mayor represión, pues, o sea, solamente controlando que no dañaran bienes privados ni públicos, ¿no? Y eso no tiene mayor cosa, pues son pequeños problemas que inmediatamente pues fueron cercados y dejar que ellos mismos se desgastaran. Hoy también habrá un evento cultural importante, la Juventud Bicentenaria, que este año tendrá todo el año dedicado a sus actividades, tiene una actividad importante y está en el centro de Caracas, en un espacio recuperado para la vida como es la Plaza Diego Ibarra, jefa. Sí, hoy hay un espacio cultural para, al finalizar el lanzamiento de pacificación de nuestro presidente, bajamos a la Plaza Diego Ibarra, donde el Ministerio de la Cultura, la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital, pues nos hemos planteado una gran actividad de participación de los jóvenes en un día que se ha comercializado mucho, sí, como el Día de la Amistad y del Amor, y bueno, y es un día en el que nosotros, después de este plan de pacificación, queremos cerrar con un acto cultural muy hermoso que tiene muchas novedades, muchas sorpresas, y los invitamos a todas y a todos esta noche de viernes a estar en la Plaza Diego Ibarra para ver una cosa realmente maravillosa. Ya finalizando, Efa, ¿qué le diría usted a las personas que todavía, en el clima de la gente que consume mucho por estos días las redes sociales, pareciera que hay un país diferente al que uno ve todos los días en las calles? Sí, las redes sociales es un medio pues que permite llegar a muchísimas personas, y depende de quién eres, vas a llegarle con la verdad o con un rumor tergiversado totalmente para generar terror, es un acto terrorista, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, ayer 13, decir que hubo 50 muertos en la avenida Universidad, es una cosa totalmente falsa, pero bueno, lo riegan como un rumor y empieza la gente en un estado de pánico, pues. Entonces yo creo que las redes sociales, que muchas veces no tienen cara, no tienen el verdadero nombre, sí, hay que verlas con mucho cuidado, ¿no? Ver la información con mucho cuidado, corroborar, no repetir, porque entonces nos convertimos en voceros y en reiteradores de una mentira. Entonces, cerciorarse muy bien de todas esas informaciones maniqueas que envían por las redes, cerciorarse muy bien antes de reiterarlas y antes de creerlas, sobre todo, antes de creerlas, ¿no? Así que nosotros también estamos pues enviando la verdad por la red, enviando todo lo que estamos haciendo, toda la recuperación, por ejemplo, de todo el daño que hicieron en la marcha de la derecha fascista, e hicieron daño a todo eso que venimos recuperando en el centro de Caracas tan hermoso, y pues dañaron rejillas, dañaron bancos, postes, papeleras, rompieron vidrieras, rayaron paredes. Bueno, eso lo estamos recuperando, es nuestra obligación, pero no sin antes decirles que son los recursos de la patria, que no teníamos necesidad de gastarlos allí, sino en otro lado, y tenemos que gastarlos allí, pues tenemos que recuperar lo que ya es un logro, que es el centro de Caracas, uh-huh, totalmente recuperado en su valor patrimonial, en su valor histórico y en su valor recreacional. Así que cuente con eso, nosotros vamos a mantener el centro de la ciudad, estamos trabajando desde ayer en recuperar todos los daños causados. Bien. Jefa, muchísimas gracias por atendernos la mañana de hoy, que tenga buen día. Igualmente, a la hora. Jacqueline Faría, jefa de gobierno del Distrito Capital, hablándonos en vivo desde Caracas para La Brújula del Sur. ¿Nos da tiempo? Bueno, yo creo que entonces es momento justo, 8:32 de la mañana, para compartir con ustedes algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías que? ¿Sabías que los diputados de la capital de México han propuesto legalizar la venta de marihuana? ¿Sabías que la norma busca descriminalizar a los consumidores y garantizar que no se expongan a conductas delictivas en el fragor de la guerra contra el narcotráfico? ¿Sabías que los diputados del partido opositor de izquierda en México, PRD, han propuesto en el Congreso de la Ciudad de México unas leyes que legalicen la compra y venta de marihuana en la capital mexicana? ¿Sabías que dichas leyes buscan establecer unos ciertos lugares de abastecimiento para asegurar la calidad adecuada de la droga por un lado y por otro reducir las prácticas criminales? ¿Sabías que la ley busca suministrar droga a los usuarios que la necesiten y a la vez controlar la cantidad que puede ser adquirida? También propusieron dejar a los estados mexicanos decidir la cuestión de la legalización de la marihuana. ¿Sabías que según la ley actual en México se permite la posesión de hasta 5 gramos de marihuana para consumo personal inmediato? La posesión de cantidades mayores de esa droga se considera un delito federal. Sin embargo, la norma no está regulada y se abre un margen para las prácticas abusivas por parte de la Fuerza de Seguridad. Las nuevas leyes prohíben la detención y persecución de los que lo poseen, una cantidad permitida, al contrario de las prácticas actuales. ¿Sabías que la iniciativa mexicana propone aumentar hasta los 30 gramos la cantidad permitida de la droga y también se busca autorizar a los estados la posibilidad de regular su cultivo y procesamiento? Anualmente, en México mueren decenas de miles de personas por la violenta guerra contra el narcotráfico que aún no ha logrado ningún resultado positivo. ¿Sabías que a finales del año pasado Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano que legalizó la venta de esta droga? A partir de este año, los estados estadounidenses de Colorado y Washington también permiten la venta de cannabis para usos recreativos. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Juventudes Tricolor conmemora 200 años de su victoria. Para celebrarlo, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Fundación Centro Nacional de Danza te invitan al montaje escénico musical que tendrá lugar en la Plaza Diego Ibarra, ubicada en el centro de Caracas, este viernes 14 de febrero a las 7 de la noche, para enarbolar el triunfo del general José Félix Rivas en 1814. Este espectáculo aborda distintas disciplinas artísticas para visualizar y reflexionar sobre el protagonismo de los jóvenes y las jóvenes venezolanas en los distintos momentos históricos de la gesta libertaria que le ha correspondido vivir a nuestro país. No dejes que te lo cuenten. Asiste. Talento urbano en el mes de la juventud. Benedict Barreto, 24 años. Me dedico al breakdance. Me gusta mucho, llevo un año practicándolo. La practico en la Plaza de Chacaíto. Ellas tienen sus grupos, cada uno tiene su club, pero yo como estoy practicando, estoy individualmente, pues me desenvuelvo allí. Correcto, bueno, el breakdance es un estilo, se hacen estilos de batalla como para demostrarlo en el baile, pues no necesariamente usar la violencia, es un modo de paz. Y todos lo hacemos libremente. Cada quien usa cada uno de sus pasos, de sus talentos, y lo desenvolvemos aquí. Nos desempeñamos para un estilo libre. Bueno, a los jóvenes le digo que hay muchas maneras de mostrar lo que llevan por dentro. No es necesariamente usar la violencia. Todos queremos un mundo de paz, sin violencia, sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de destrucción. No queremos, lo que llevamos es la paz. Y yo como cristiana les digo que busquen el camino de Dios, que ese es el camino que hay que seguir. Talento urbano en el mes de la juventud. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje, 0800 722 68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios. Ayuda a identificar a aquellos que hacen la guerra económica al pueblo venezolano. Haz tus denuncias a través de la línea 0800 Sabotaje o en la cuenta Twitter @NoAlSabotaje. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. Estamos de vuelta. La brújula del sur. ...8:38 de la mañana, segundo segmento del programa, es viernes 14... Es viernes, la gente tiene ánimo de viernes. Y hoy hay tremendo espectáculo cultural, musical, en la Plaza Diego Ibarra. Juventudes Tricolor, a partir de las 7 aproximadamente, por ahí las 7 de la noche. Primero de la actividad se presenta el plan de paz sobre las 5 de la tarde en la Plaza del Calvario, donde se la defa el gobierno. Luego todas las autoridades bajan hasta la Plaza Diego Ibarra, donde se va a realizar este espectáculo. En nuestro sitio www.albaciudad.org, bajo el título Música, Videoarte, Danza, Deportes Extremos y Juegos Pirotécnicos, estremecerán la Plaza Diego Ibarra este viernes. Está toda la información, una foto impresionante, aérea, del montaje que se está haciendo allí. Está casi listo. En la página, una foto del... ¿No la viste? Ese es acá, mira aquí, usted abre la página web, mira esa foto aérea, ¿ves? Una tarima, aquí va la gente sentadita, ¿ves? Bueno, 8:39 de la mañana. Recuerde que si nos quiere mandar algún mensaje de texto, está disponible el 0416-921-0113, 0416-523-9385, si nos escuchan a Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, y bueno, nos puede comentar lo que usted quiera. Dele pues. Coordenada musical. Bien, comenzamos con música hecha en la casa. Este que le vamos a poner a continuación, un tema de la agrupación venezolana El Pacto. El tema se llama Octubre y se lo ponemos ya. Comandante. hay mañana. Octubre es el nombre del tema de la agrupación El Pacto, de la comuna sónica El Pacto. Oye, el día en que la gente gasta la plata haciendo regalos, los compas del Pacto, una expresión extraordinaria de amor, le regalaron este canto al comandante Hugo Chávez y a tantos y tantos combatientes que en el mes de octubre han marcado historia de las revoluciones del mundo. Eso es de Venezuela, El Pacto. Si usted quiere descargar de forma gratuita ese tema y 6.999 más, entre en www.albaciudad.org. Puede descargar más de 7.000 temas de artistas venezolanos en todos los géneros musicales. ¿Quiere hacer un regalo? Bueno, es un regalo gratuito. Pues descargue música, comparta música de artistas venezolanos en todos los géneros: fusiones, reggae, rock, merengue. Todas las versiones del joropo, gaita, tambores, lo que usted quiera, va a encontrar en nuestro sitio. Bueno, son más de 7.000 temas gratuitos para descargar y para compartir. Eso sí, otra muestra de amor que hizo el comandante Hugo Chávez, poner a socializar las cosas. 8:46 de la mañana, le traemos más música. ¿Cuál tiene ahí? Ponga un poquito de... Póngame la entrada ahí. Los hombres así lo arreglan. Este man y Andrea Echeverte, además se llama Aquí Estoy Yo, vamos. En cuanto ponga una deja de por mí. Si no te importa lo que digo, y si me ignoras al hablar, si ya no me miras de fijo, será porque algo anda mal. Estoy cansado de este juego. Otro respiro donde te puedas ocultar las mil historias que vivimos. Mire, nos estamos riendo aquí en el estudio porque ayer en un Twitter que dice, ya Cuba tuitea, ponen numeral SOS, represión en Venezuela, urgente, que esta foto le dé la vuelta al mundo. Y entonces ponen un muchacho que lo están agarrando dos uniformados, nada más un uniforme verde, como verde oliva. Uno lo lleva agarrado del cuello, el otro lo por un brazo. Entonces dicen que es Venezuela. Entonces acá al lado ponen la imagen del canal Al Jazeera. Son los carabineros de Chile. Entonces la leyenda de la foto dice, pobrecito este muchacho, qué mala suerte. La policía primero lo reprime en Chile y después en Venezuela. Lo agarrándole. Ay, vale, no, por esas manipulaciones giran por la red. Afortunadamente mucha gente que está pila. Pero me dio mucha risa la cosa. 8:51 de la mañana. Bueno, así como el amor no es heteronormativo, tampoco tiene fronteras ni lenguajes. Este es un tema rebelde, eso del amor rebelde que creemos en la brújula del sur. Es una cantante francesa, se llama Sass. Delba. Je sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle qui connaissent les chansons que je fais, mais il y a une chanson qui s'appelle Je veux. Et s'il y en a qui connaissent les paroles, je voudrais bien que la chantiez avec moi. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux trouver la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonne manière, c'est trop pour moi. Qui fera mon bonheur? Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. À vous. Je veux la joie. C'est pas votre argent. Moi je veux crever. Salve quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marco Salgado. Navarrete. Más rápido que una flecha de Cupido en San Valentín aparece Marco Salgado. Navarrete. cómo le va rápida y precisa la flecha de Cupido. No, aquí, siempre. Aquí estamos. No siempre. No siempre, igual. Aquí estamos rodeados de los regalos que ha recibido el Osho. Uy, varios, ¿no? Cotizado el hombre, cotizado. Dígame, pero las que le mandan los regalos, ¿saben que hay otros regalos? Yo creo ¿en que paralelo? Yo creo que le conocen los gustos porque han llegado varias cestas con arepas. Con arepas. Debe haber como 25 arepas en el estudio. Sí, bien. De las que dará cuenta en breve, ¿eh? No, dentro de media hora no queda ni la mitad. Claro, no, por eso. Pero bueno, qué lindo que le conozcan los gustos, las enamoradas del Osho. Insisto en que deben saber ellas, quizás a través de este medio, que ha recibido varios regalos. Ve, le acaban de traer una galleta de soda. ¿Cómo le dicen ustedes? Galleta de agua, le dicen. Galletita de agua. Una galleta de soda, esa. Sí. Bueno, está bien. Digamos que la que le trajo una galleta de soda... Mire cómo está. Tampoco es que lo quiere mucho. O sea, no se jugó. Dijo, ¡ah, qué bruto! Voy a hacer un esfuerzo acá y le voy a llevar... O sea, es un cariño limitado en todo caso. Claro. Pero cariño al fin. Sí, ¿por qué además debemos mensurar el amor y el cariño en función de la magnitud del regalo? Podría preguntarse a alguien, ¿verdad, Navarro? Es así. Yo por eso no regalo nada, para que no me mida la magnitud del cariño, ¿se da cuenta? Y le digo, te quiero mucho y sigo caminando. Y y además siempre está el argumento de que yo no comparto esos días comerciales. Sí. Sí, se pero ha desvirtuado que eso... el origen de esa fecha y ahora es todo algo comercial. Sí, pero bueno, ahí uno puede llegar a perder mucho punto también. Depende de la persona que tenga enfrente y por se acepte por esa ejemplo, lógica. Por ejemplo. También uno puede resolver el tema como de amor se trata. Y usted sabe, Navarro, que en definitiva el amor es lo más tonto que le puede pasar al ser humano en el sentido de cómo pone a la gente, ¿se da cuenta? Ajá. Usted sabe que el amor altera las percepciones. Uh-huh. ¿Mm? Si uno está enamorado y va en un tren repleto y el de al lado comió porotos y anda con flatulencias, ¿se da cuenta? Y uno no tiene para dónde irse porque efectivamente el tren está repleto. Y si intenta dar vuelta, girar la cabeza hacia el otro lado, se encuentra con un señor que la última vez que se puso desodorante fue en el año 38, y usted no puede escapar, no, ya. Pero si está enamorado, probablemente su cerebro procesará esos aromas como si estuviera corriendo y haciendo tronquito en un campo de margaritas, por decirle una flor cualquiera, ¿se da cuenta? Entonces el amor altera las percepciones y entonces uno ahí puede aprovechar. Ajá. Para arreglar a su amada o a su amado con una servilletita de bar, de la servilletita que viene con el cortado, con el marrón, ¿se da cuenta? Ajá. Con un corazoncito y una flechita que lo atraviesa. Una cosa muy tonta. Mire si altera el amor a la gente, que mire lo que compuso Fito Páez. A ver. ¿Sí? Ahí viene. Ajá, prepárese, está. Sí. Fito. Vamos, Fito. Dice así. Ella fue la espía. Vamos, Alado. Vamos, Fito. El Fito adolescente a los 53. Lo que me mató de ella. A mí me gusta, igual que Fito mantenga esa irreverencia. Podríamos decir esa tontería adolescente también, ¿eh? Y que sea a los... ¿Cuánto tiene Fito? Es el 63, tiene 51. Que siga en todo caso siendo así... un adolescente enamorado. ¿Quién pudiera, Navarro? ¿Quién pudiera, Es así. Pero bueno, dicen los críticos de la gente que se enamora. Ajá. Que los infelizmente casados o las personas que odian la fiesta pueden estremecerse ante el nuevo empuje de los restauradores, comerciantes y planificadores de fiesta, que desde hace un mes están promocionando en las vidrieras a San Valentín. Sí, sí, es una alternativa. Y dice más, del 13 de febrero... Pero también, el que está, discúlpeme Navarro, el que está infelizmente casado puede encontrarse también con una charla como esta, por ejemplo, volviendo a su casa el 14 de febrero. Que le dice, hola vieja, ¿festejaste el día de San Valentín? Sí, ¿y vos? Sí, qué bueno. ¿Se da cuenta? Y no hay conflicto. Y ya. Y no hay conflicto. Y está todo bien. En una cierta planitud. Claro. En una planitud. Mira, hablando de planitud, mire como la canción tiene su target. Ajá. Le ponemos la de Fito y Pola baila. Yo te amo, de Fito. Muy bien, muy bien. Me parece bien. ¿Cómo le diré? Un homenaje a la inocencia, ¿eh? Me parece muy bien, Navarro. Bueno, Salgado, me le decía que hay gente que se queja porque en las vidrieras desde día antes, ahora parece que en muchas partes es más importante el 13, que es cuando la gente más gasta. ¿El 13? Sí. Ah, el día anterior. La víspera. Claro, claro. Sí, porque ya si compraste el o sea, si uno le entrega el regalo el día de San Valentín y se olvidó la factura adentro, y el ser amado ve que la factura, más allá del precio, es del día, a uno eso le resta puntos. Porque, ¿qué dicen? Ah, este se acordó último momento. Claro. ¿Se da cuenta, Navarro? En cambio, lo que conviene, si usted quiere mentir en eso, le tiene que poner una factura de otra cosa que sea de un mes antes. Entonces iba a decir... Mirá cómo se acordó, cómo lo tenía en mente, cómo se acuerda de mí que un mes antes ya me estaba comprando este par de medias que me quedan chicas. Por eso es que Chávez decía que en los detalles está el demonio. Absolutamente, absolutamente. Mira, me pregunta producción, ¿qué regala Marco Salgado? No, yo no regalo nada. Yo hoy me metí en un curso producción para hacer... garzas de papel. De origami, digamos. Eso, exactamente, mire. Pero me fue tan mal el curso que ni me acordaba el nombre. Nunca pude terminar ninguna. Salían artefactos extraños. O sea, yo quería hacer una garza y me salía un F-16. Cocodrilo. Claro. Entonces abandoné y dije, ya que no puedo ni haciendo un curso ser cariñoso... Y original y tierno, abandono y no regalo nada. Y me retiro, yo el día de San Valentín cierro todas las ventanas, apago todos los teléfonos, solo atendí porque sabía que era usted, Navarro, y me mantengo reservado hasta que sea día 15. Muy bien. Mire, Salgado, yo le quiero hacer un regalo a la gente que nos escucha. Ajá. Hoy que es 14 de febrero, pero la página no abre, pues les quería regalar, era un documento. Mientras... Por algo será que no abre la página. Mientras producción me acerca esta nota. Ajá. De un periódico de España, que dice, ni las tradicionales flores, ni cajas de bombones, ni osos de peluche, tampoco nada con forma de corazón y color rojo, este San Valentín, los hombres de Manchester en el Reino Unido, ajá, podrán regalarse a sí mismo y por supuesto a sus parejas pastillas de Viagra sin necesidad de receta alguna. ¡Epa! ¡Epa, Navarro! ¿Dónde me dijo? ¿En Manchester? En Manchester. ¡Ay, papá! ¿Qué situación? ¡Qué compromiso, además! Porque fíjese que puede haber un compromiso ahí, porque uno... por ejemplo, con este tema del Viagra puede decir, si se quiere retirar a sus aposentos sin pasar por revolcón alguno, puede decir, no vieja, sabes que no conseguí la receta. Ah. Y se va a dormir. ¿Se da cuenta? O dice, no, hablando de historia, viene la toma de la pastilla y se toma la pastilla. Qué malo que es, Navarro. Igual, En Manchester no saben, el otro día lo veíamos, ¿no? Si no saben absolutamente nada de historia, menos van a saber de la toma de la Bastilla y no van a poder, el chiste no va a funcionar. No. Mire, Salga, pero lo que le quería regalar es este, un polémico estudio que publican los comunistas de Cuba Debate. ¡Ajá, comunistas! Dice, polémico estudio revela que los amantes del reggaetón son un 20% menos inteligentes que los demás. Pásemelo, Navarro, que se lo voy a mandar un vecino acá. Ah, bueno, aquí, y dice, a ver, lo copio aquí, me meto en el Twitter. Ajá. Le doy aquí al cuadrito este, aquí sí. Se pone. Mire que esto es radio, ¿verdad, ve? Sí, sí, sí. Y listo, ya se envió. Excelente, ya lo recibí, Navarro. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Bamako, en Mali. Bamako, sí. Mali. Los amantes del reggaetón son en promedio 20% menos inteligentes que las personas que les gusta escuchar Beethoven o a Freddie Mercury en Queen. Ajá, está bien. A las 5.000 personas que sometieron al estudio se les midió el coeficiente intelectual, respondieron a varias preguntas sobre sus gustos musicales y finalmente realizaron una entrevista social. Los que prefieren la música clásica o el rock lograron mejores resultados, demostrando ser mucho más receptivos con su ambiente y su capacidad de crítica superior frente a los amantes del reggaetón, quienes son más simples. Ajá, claro, más simple. Está bien, pero en la sencillez a veces está el gusto, ¿eh? No vaya a creer, Navarro, que necesariamente... Además, yo le digo, por ejemplo, a mí no me gusta el reggaetón, pero yo en el único lugar que he estado vinculado a Beethoven fue en la piscina de su quinta, ¿eh? Claro. De la quinta de Beethoven, sí. ¿Sabes? Sí. Voy a cerrar con esto rápido, porque no tenemos que ir. Me escribe producción que por $35 una coartada para escapar de San Valentín. Está bien, pásame esa información. Bueno, dice, si la mayoría de los estadounidenses van a celebrar el miércoles San Valentín con tradicionales chocolates, animales de peluche o cenas a la luz de las velas, otros lo harán todo lo posible para evitar festejar el Día de los Enamorados gracias a una excusa creíble por la que pagarán $35. Ajá. La empresa Alibi Network sí. Se especializa en la creación de situaciones para engañar al amante, la amante, el esposo, la esposa, por precios que van desde $35 hasta $1,500. $1,500, para ahí que ahí hay producción. Claro, de $35 le dicen, mira, yo soy el jefe, lo estoy llamando para venir a trabajar. Claro. Ya es $1,500, claro. Una cosa más elaborada. Y $1,500, no, pero quiero saber cómo es la de $1,500, ahí que ahí hay extras, hay ¿no? Ahí hay producción. Ahí hay producción, o sea, ahí qué pasa con uno, le mandan, hacen que lo secuestra un grupo integrista de la hinchada de Independiente Avellaneda, por decir de alguna, y le manda una cosa de rescate con un video, todo, ¿no? Sí, sí. Miren, tiene que ser así. Tiene que o ser sea, así. Algo que haga que después, cuando los extras lo liberen, la señorita lo quiera más. Claro. Bueno, Salgado, esperemos que esta noche lo quieran más, nosotros nos tenemos que ir. Bueno, Navarro, me están requiriendo radios de la Argentina para seguir rompiendo el bloqueo informativo, Navarro. Vaya, salúdelo de mi parte. Excelente. Feliz fin de semana, Marcus. Adiós, chau, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, llegamos al final del programa del Sálvese, le deseamos feliz fin de semana. Mire, disfruten hoy en la Plaza Diego Ibarra, conciertazo, a las 7 empieza Juventudes Tricolor, puede que empiece un poquito más tarde, pero bueno, pero va a estar bonito, acérquese a la Plaza Diego Ibarra, un espacio recuperado para la familia, ahí va la gente con los hijos en los coches, con los bebecitos, las esposas, los esposos, los abuelos, todo el mundo va para la Plaza Diego Ibarra, lo invitamos. Pasen un feliz fin de semana, nos encontramos acá. Recuerde que la Brújula del Sur va de martes a viernes de 8 a 9 de la mañana acá en Alba Ciudad. Chau. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta Brújula del Sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.